Let's pick at Jim. Those were different times. The poets that studied Roosevelt's and those ladies rolled their eyes. You know you see Jane. Oh, now baby, sweet Jane. Oh, yes, sweet Jane. Jackie is a banker, and Jane Bibbs is a clerk, and both them save their money, honey, when they come home from work, sitting there by the fire, the radio just play, little classical music there, kid, the march of the wooden soldier, and you can hear Jack say, you know he's saying Jane. Oh, baby, sweet Jane. Ah, yes, sweet Jane. Some people like to go out dancing. There's other people like us who gotta work. Buenas tardes, radio oyentes de Radio Tlaloc. Perdonadnos por el pequeño retraso que hemos tenido. Hemos tenido un pequeño fallo técnico con el servidor, pero bueno, estamos aquí para daros caña durante unos 40 minutos. Vamos a hacer una pequeña entrevista a la única sacerdotisa del mundo que tiene un culto a Tlaloc, el dios del agua. La hemos traído a nuestro programa para que nos hable de ese culto tan único que solo lo practica ella. Vamos a darle la bienvenida a la suma sacerdotisa del culto de Tlaloc. Buenas noches, suma sacerdotisa. Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras en Barcelona? Bien, bien, muy a gusto con el agua. Hay mucha agua por aquí. Sí, ¿verdad? Ahora más pronto entraremos en abril. Claro, y abril ya se todo sabe. Todo el mundo sabe. Abril agua en mil. Bueno, pues voy a hacerte unas poquitas preguntas, ¿vale? Y tú responde lo que te dé la gana, no tienes por qué responder. Bueno, la primera pregunta creo que es evidente porque algunas de las personas que nos están oyendo sí sabrán quién es, pero muchas de ellas no sabrán quién es Tlaloc. ¿Nos puedes explicar un poco quién es Tlaloc? Claro, Tlaloc es el dios de la lluvia y pues él se encarga de que tengamos agua todo el tiempo. Es muy importante que se hagan rituales y la gente se ha olvidado de hacer rituales a Tlaloc y por eso hay tantas sequías. Entonces, esa es la razón por la que yo me estoy haciendo cargo de este culto para que la gente haga bailes y una serie de rituales para que las sequías se acaben. Y, o sea, Tlaloc es el dios del agua, del agua en general, ¿no? Del agua del mar también. Sí. Vale, es que el otro día escuché que ahí abajo, entre las piernas, siempre huele a mar. ¿Y me podías explicar eso, que si tienes relación con Tlaloc? Bueno, no, porque esas aguas no tienen tanto que ver con Tlaloc. Su origen en realidad tendría que ver con alguna diosa de la luna, tal vez con Coatlicue o con alguna diosa de la fertilidad o alguna cosa así. De acuerdo. Vale. Luego tengo una pregunta, ¿qué tipo de culto se le hace a Tlaloc? ¿Cómo son las celebraciones que se le hacen a Tlaloc? Bueno, pues en realidad todos los días se le hace un culto. Cada vez que alguien toma agua o tiene algún tipo de relación con el agua, se debe hacer un ritual. Y también se hacen bailes en fechas muy específicas, en horas muy específicas, a las 4 de la mañana, cuando hay luna llena, cuando hay luna nueva también. El día de San Juan es un día muy importante para nosotros porque es un día muy importante para el agua. Y también la semana pasada tuvimos una festividad muy importante porque, claro, ahora lo han industrializado un poco el Día Mundial del Agua, pero en realidad es una fecha que tiene mucha historia. ¿Y qué les dirías a todos esos oyentes que no cierran el grifo mientras se lavan los dientes? Pues que lo cierren, porque Tlaloc se pierde mucha energía cuando eso pasa. Y todo para que se vaya al drenaje profundo. Bueno, para que Tlaloc no pierda tanta energía, vamos a poner un tema para que vosotros podáis bailar en vuestra casa y hacerle un culto al propio dios del agua. Os dejamos con una canción zica. Hasta ahora. Comenzou a circular o expresso. Dois, dois, dois, dois, da central do Brasil. Que parte direto de bom sucesso. Pra depois do ano 2000. Get down, little Henry Lee, and stay all night with me. You won't find a girl in this damn world that will compare with me. The wind did howl, and the wind did blow. La la la la la, la. Get down and stay all night with me. For the girl I have in that merry green land, I love fair better than thee. And the wind did howl, and the wind did blow. La la la la la, la la la la. A little bird who let down on against defense, just for a kiss or two, and with a little penknife held in her hand, well, she plugged him through and through. And the wind did roar, and the wind did moan. La la la la la, la la la la. Take him by his lily white hands, come take him by his feet, and throw him in this deep, deep well that's more than 100 feet. And the wind did howl, and the wind did blow. La la la la la, la la la la la. Flesh drops from your bones for the girl you have in a merry green land. Can wait forever for you to come home. The wind did howl, the wind did moan. La la la la, la la la la. A little bird let down on him. Bueno, pues aquí estamos de nuevo con la suma sacerdotisa del culto de Tlaloc y vamos a seguir haciéndole algunas de estas interesantes preguntas que todos nos preguntamos, ¿no?, con respecto a ella. Y bueno, esta es una pregunta que nos han mandado los lectores y bueno, esos son los lectores cabreados, están enfadados porque van a subir el precio del agua. Y es un colectivo de personas que tienen incontinencia urinaria para las que hacer pis y poner la lavadora. Entonces, ¿qué consejos les darían? Bueno, esta es una pregunta difícil, pero yo les diría que se encomienden a Tlaloc, que les va a ayudar a resolver todos sus problemas. Que no dejen de tomar agua, el agua es muy importante. A lo mejor le pueden poner, si tienen incontinencia urinaria, un poco de unos 3 granos de sal, y luego tendrían que dar vueltas alrededor de una mesa, y después de que den vueltas, dar 3 brincos. Y eso ayuda mucho a que las aguas se estabilicen. Y eso puede ayudar con la incontinencia. Claro, entiendo que con la subida de tarifas todo esto se dificulta, pero la sal ayuda a retener líquidos, entonces eso... Ah, muy, muy buena idea, ¿no? O sea, la sal, digamos, que ayuda a que el poder de Tlaloc se mantenga dentro de nuestro cuerpo. Claro, porque... pero no, nunca demasiada sal, solo la suficiente, en dosis precisas y controladas. Uh-huh. ¿Cuál es el color favorito de Tlaloc? El azul. El azul. Y... ¿qué prefiere, el mar o la montaña? Pues los dos, porque la montaña es el camino que lleva el agua al mar. Entonces, no tiene ninguna preferencia. ¿Y a qué huelen las nubes? Pues tienen un olor que se parece bastante al sudor. Yo creo que... Pero a ese sudor... ¿revenido de una camiseta de haber hecho deporte durante una semana entera sin cambiártela o...? No, a sudor fresco. A sudor fresco, recién exprimido. Sí. A sudor recién exprimido, de acuerdo. Bueno, pues muchas gracias por venir a Radio Tlaloc, y cuando quieras ya sabes que aquí tenemos un espacio para la suma sacerdotisa del culto de Tlaloc. Estamos muy agradecidos, y si quieres hacer saludar a los oyentes, este es el momento. Bueno, pues muchas gracias por invitarme. Espero poder volver por aquí. Y muchas gracias a los oyentes por escucharme, y espero que, si están interesados en saber más cosas sobre este culto tan importante para la vida, pues pueden ponerse en contacto con ustedes y de ahí ya tendrán más noticias. De acuerdo, pues muchas gracias. Os vamos a dejar con otra cancioncita, bueno, un trocico solo, que abril está ya por llegar, que nos trae noticias frescas, frescas, recién sacadas del horno. Hasta ahora. Cárcel de exterminio que tortura y asesina y te rompe el corazón. Vuelve locos a los hombres y la vida se enfermiza. Entre rejas y garitas no hay lugar para el amor. No se busca una salida para que unos cuantos vivan. El hombre de la justicia cada día mucho mejor. Los que mandan el presidio que son sucios y mezquinos. Nacidos nunca pedirán perdón. Carcelero, carcelero, no eres persona decente. Tu oficio es el más rastrero y tu corazón no siente. De la cárcel te crees el rey porque te ampara la ley. Tu cerebro está podrido y tu vida. Bueno, volvemos, acaba de llegar abril, a petición de los oyentes, que se me olvidó decir que la canción que hemos escuchado al principio era de Nick Cave and the Bad Seeds, se llamaba Henry Lee, y esta última que hemos escuchado, así como con acento navarro y ritmos mariachis, se llama Carcelero, Carcelero, y la canción es de Cojón Prieto y los Guajalotes, ¿vale? Y bueno, vamos A ver qué nos trae Abril, que nos trae noticias fresquitas. Cuéntanos, Abril. Hola, perdón, estaba en un embotellamiento y por eso se me hizo tan tarde. Es que ya se sabe los atascos de Barcelona cómo son. Y sí. Cuéntanos, ¿cuál es la última noticia? Bueno, pues me acabo de enterar, hay una mujer que acaba de aterrizar en Cuba. Parece que llevaba 3 años perdida y lo que pasa es que había tomado una gaseosa con mucho gas y pues llevaba 3 años surcando el cielo, pero ahora acaba de aterrizar y le están haciendo un reconocimiento médico y esperan que no haya sufrido demasiadas alteraciones. Y bueno, estamos a la espera de más noticias sobre su condición y a ver qué historias nos puede contar. Ostras, esta señora, era una señora de altos vuelos. Sí. Perdón por el chiste malo, me tenía que cortar la cabeza. Bueno, ¿seguimos con más noticias? Va, sí, a ver, trae a abrir los papeles que los voy a leer. ¿Dónde están? Ah, vale, sí. Bueno, nos acaban de informar de que la Real Academia de Barcelona de Poesía... Abril, ¿esto es verdad? Sí. La Real Academia de Poesía ha prohibido los sonetos. No, no me lo creo, no puede ser. ¿Cómo prohibir los sonetos? Pues son unos versos bellísimos. Bueno, espera, sigo leyendo, ¿eh? Dice que han prohibido los sonetos y que a partir de ahora toda la poesía tiene que ser en endecasílabos. Y rimao todo. Bueno, pues como los que hacen son jarocho. Los versadores. Ah, los versadores de Son Jarocho. De Son Jarocho. Sí. Todo en 10 versos octosílabos. Se ostras, parece un poco. Se parece un poco. Aquí, sí. Recordad, no podéis hacer más sonetos. Como habéis un soneto, os va a llegar una multa de la Real Academia de Barcelona de la Poesía. Aunque hay unos manifestantes convocando a una revolución para evitar que se pongan medidas tan represivas sobre la poesía. Porque piensan que si la poesía se reprime, la cosa estaría muy mal. No me extraña, sí, sí. Creo que cuando acabemos el programa tendremos que ir a echarles una mano a esos insurgentes de la poesía. ¿Más noticias, Abril? Sí, tenemos una noticia aquí muy interesante sobre un hallazgo de fósiles. ¿De fósiles? ¡Ostras! Cuéntanos. Pues en Atapuerca. Ah, sí, el equipo este de la Arzuaga, ¿no? Exactamente. Pues acaban de encontrar un fósil, pero parece que viene del mundo de Platón. Viene del mundo de las ideas de Platón. Sí. ¿Cómo puede ser eso? Y bueno, claro, ahora la gente se está rompiendo la cabeza porque esto pone en duda muchas cosas sobre la ciencia y sobre la filosofía. Claro, es que esto probaría que Platón tenía razón. Que tenía razón, pero a la vez no. Porque... Pero a la vez no, es verdad. Y bueno, es un problema. Yo creo que esto es una cuestión de preguntárselo al típico filósofo que tenemos todos como vecino. Es un buen momento cuando acabe la Radio Telalog de que salgáis al rellano y le toquéis el timbre y le preguntéis a ver qué incidencias puede tener esto de los fósiles del mundo de las ideas. ¿Alguna noticia más? Sí, tengo más noticias por aquí. Ah, sí, ya me acuerdo. Ya acabo de ver la noticia. Esta noticia es muy interesante, ha pasado esta mañana. Esta mañana salió la noticia y es que han detenido a un mozo por agresión animal. Parece ser que estaba ayer a la noche en una discoteca y vestido de uniforme y empezó a darle con la porra a otro mozo que estaba vestido de paisano y le han puesto una multa de 600 euros por maltrato a los animales. ¿Y alguna noticia más? Pues de momento eso sería todo. Estamos esperando algunas aclaraciones, pero de momento eso sería todo. De acuerdo, pues entonces vamos a ir con una canción de Murseo, una gran artista del horrible pueblo de Eibar, que nos viene aquí con su propuesta de los vampiros de la vieja Europa. Thank you. bihurtzean, guda azizenean, eta gure galakitzasun zien aize oial bihurtu ziren. Sebastopol, Bukarest, Istanbul, Transilvania, Dardalenoetako itxasartea, Karpatoetako mendia, Varsovia, Berlin, Rotterdameko portua, Normandia, Bilbao, Bilbao, Bilbao, Bilbao. Berando da, berando elugara, eta denak hilda daude jada. Ez dago ezer egiteri, ez da dolik eratzen beraien arte. Parecido nuestra artista de Ibar, un poco rara, ¿no? Bueno, aquí tenemos a un radioescucha que reconoce que es original, pero no le gusta el acompañamiento musical. Bueno, voy a hacer una puntualización. Ella lo graba todo ella. Tiene un chelo y un pedal, entonces va grabando trozos y los va montando unos sobre otros, creando diferentes capas de sonidos, y entonces hace las canciones en directo. Es espectacular de ver, quizá no es lo mismo que escucharla en la radio, pero bueno. Yo... ¿Y sabes si se le puede ver en algún sitio pronto? Como... Pues en el País Vasco suele tocar muchísimo, ahora mismo no sé dónde va a tocar, pero tranquilos que si tocas dentro de poco en el blog de Radio Tlaloc podréis saber dónde toca. Muy bien, y también queríamos hacer una puntualización sobre una de las noticias que les dimos. Este yacimiento de fósiles que se encontró en Atapuerca, en realidad deberíamos decir que es un yacimiento alóctono, es decir, los fósiles que aparecieron ahí fueron transportados por medios extraños hasta Atapuerca desde el mundo de las ideas. Parece que esto tardó en pasar más o menos unos 4.000 millones de años, que es la época del mundo de las ideas. El mundo de las ideas, es verdad. Está el cámbrico, el precámbrico y el mundo de las ideas, ¿no? ¿O cómo es? Este está el precámbrico, el cámbrico, y ahí en medio de todo esto aparece el mundo de las ideas. Y bueno, parece que por ahí es lo que están tratando todavía de explicar. Claro. Sí. Muy interesante. Estaremos al loro de las últimas noticias que salgan en Arqueofilosofía. Sí, estaremos muy al pendiente. Posiblemente la próxima semana tengamos a una especialista en arqueofilosofía. Bueno, en realidad en paleofilosofía. Paleofilosofía, sí. Perdón, es que no tengo mucha idea y estoy aprendiendo todavía el vocabulario técnico. Pues tendremos a este especialista para aclarar todas sus dudas. Si quieren estudiar algo sobre estos temas, mandarnos sus preguntas y la próxima semana nuestro especialista contestará sus dudas. Muy bien, tenemos ahora una noticia que ha venido, no es nueva, admitimos que no es una noticia realmente, sino que es un suceso muy interesante que ha pasado en México. ¿Nos puedes contar qué ha pasado exactamente, Abril? Sí, lo que pasó es que un camión de la basura que venía transitando por el segundo piso del periférico perdió el control y se cayó. Perdón, es que es bastante chistoso. Perdón, no tenemos... Entendemos que hay gente que pudo haber padecido problemas, aromas fétidos y una serie de cosas, pero... Plaga de ratas, sí. Claro, pero parece que el suceso no tuvo consecuencias demasiado negativas. El camión venía por el segundo piso, se cayó, y cayó encima de unos coches que estaban estacionados allá abajo, y bueno, fue un poco... O sea que un camión lleno de basura maloliente... Se ha caído encima de dos coches y sí. Ha llenado todo de basura. Todo de basura. La tapicería llena de caramelo. Cáscaras de plátano, todo. Vísceras de buey. Sí. Todo. Uf, ¡buah! Bueno. Y tenemos una cosita que nos gustaría leeros, que yo creo que os va a gustar a muchos. Sí, este es un poema de un poeta guatemalteco, que se llama Hamlet Lima Quintana, y bueno, pensamos que es un momento bueno para leerlo, porque, bueno... Pues nos apetece, ya está. Bueno, el poema se llama Gente Necesaria, y dice así. Hay gente que con solo decir una palabra entiende la ilusión y los rosales, que con solo sonreír entre los ojos nos invita a viajar por otros mundos y permitir florecer todas las magias. Hay gente que con solo dar la mano rompe la soledad, pone la mesa, sirve el puchero, coloca las guirnaldas, que con solo empuñar una guitarra te regala una sinfonía de entrecasa. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta los límites del alma, alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Bueno, espero que les haya gustado el poema. De cualquier manera lo pondremos en el blog de Radio Tlaloc para que todos puedan volverlo sí, a leer. Para que todos los podáis ver de nuevo. Vamos a poneros una canción ahora de Tom Waits que se llama A Little Drop of Poison. Esto viene a ser algo así como una gotita de veneno. Una gotita de veneno, ¿vale? Y hasta dentro de un ratín. Drop of poison nobody knows, they're lining up to go insane. I'm all alone, I smoke my friends down to the filter, but I feel much cleaner after it rains. And she left in the fall, that's a picture on the wall. She always had that little drop of poison. did the devil make the world while God was sleeping? You'll never get a wish from a bone. Another wrong goodbye and 100 sailors. That deep blue sky is my home, and she left in the fall. That's a picture on the wall. She always had that little drop of poison. When he's in with weasels, here you lose a little every day. Well, I remember when a million was a million. They all have ways to make you pay, and she left in the fall. That's a picture on the wall. She always had that little drop of poison. And she left in the fall. That's a picture on the wall. She always had that little drop of poison. Bueno, acabamos de. Nos acaba de llegar desde nuestra agencia de noticias una nueva noticia. Bueno, es bastante surrealista, pero os aseguro que es cierta. Dice que el PP se autodenomina como partido de izquierda y ha decidido llamar a la huelga. Sabéis todos que mañana, el 29 de marzo, se hará la huelga general. Y el PP ha llamado a todos los patriotas españoles que quieren sacar a su patria de la crisis a manifestarse en contra de Europa. Así es, y les pide a todos que vayan vestidos de rojo. Nos ha llegado una petición desde Radio Tlaloc nos ha llegado una petición de un oyente también, que explicáramos por qué nuestra radio se llama Radio Tlaloc. Y abrimos a explicar por qué se llama Radio Tlaloc. Bueno, pues Radio Tlaloc se llama así porque, como lo explicó la sacerdotisa que estuvo aquí antes, Tlaloc es un dios muy importante, sobre todo el agua. Es una parte muy importante de la vida de todos. Pero este Tlaloc, este Radio Tlaloc, el Tlaloc de Radio Tlaloc, es un dios híbrido, o es un dios de... que es la unión de... De dos partes, de varias partes. Sí. Sí, claro, el tema es que nuestro Tlaloc es... El Tlaloc de Radio Tlaloc no es el Tlaloc tradicional de las culturas... Prehispánicas, sino que es un Tlaloc que se ha adaptado a la cultura vasca y ha adaptado la grafía y la pronunciación de su nombre a lo que es el idioma vasco. Por eso escribimos Radio Tlaloc con la K, y no con la fe de los españoles. Y sin tilde, por supuesto, la tilde no se dice. Bueno, creo que... ¿Sí? Oiga, perdona, eso es todo por ahí. Esperamos escucharlos próximamente. Esperamos que nos escuchen próximamente. En el blog les pondremos la fecha de nuestra próxima emisión. Y muchas gracias por escucharnos. Perdonad por los problemas técnicos. Y esta que ha sido la primera vez, no vamos a poder colgar en el blog nuestra sesión de radio. Pero que sepáis que a partir de ahora, cada vez que hagamos una sesión, estará en el blog para que la podáis escuchar cuando os dé la gana. Y muchas gracias a todos los oyentes, los que estáis escuchando desde México, los que estáis en el País Vasco, en Cataluña, en China, donde estéis. Muchas gracias a todos por escucharnos. Si tenéis alguna sugerencia, nos podéis escribir en el blog, en los comentarios, o si no, nos mandáis un email a Abril o a mí, que ya tenéis nuestros emails, todos los que habéis escuchado. Y bueno, pues gracias otra vez. Gracias a todos y os dejamos con una canción de PJ Harvey que se llama Big Exit, que es la gran salida, que es como nos vamos ahora, por la Big Exit. Bueno, hasta otra. Ecco a voi, Lou Reed!